llegó la murga guacha del río Quinquentreu. Mojados y chorreando, estamos de frente a usted. La guacha murga del río enseña esta moraleja. Corremos la trucha en verano y en invierno la coneja. Es la murga que llegó hasta acá, traiciones de la libertad. Trae fuerza, trae rebelión, murga guacha, el rebelión. Borrachines y barberos, que no saben los que roban, que la pana es el que manda. Esta murga que llegó hasta acá trae sones de la libertad, trae fuerza, trae rebelión, murga guacha, que los reparió. We'll be right back.